industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Kevin Feige será jefe creativo de Marvel. El presidente de Marvel Studios asumió un nuevo cargo en la compañía. En la práctica, esto significa que el productor también comandará las líneas curatoriales de las historias de la franquicia en distintos medios, incluyendo los cómics, el cine, la televisión y la animación. A pesar del nombramiento, Dan Buckley seguirá al frente de la sección Entertainment. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.